Y vamos ahora con un clasicazo. Clásico, este sí. Y volvemos otra vez al cine, si se da cuenta. Porque esta canción de la que vamos a hablar a continuación está muy ligada a una mujer bonita. It Must Have Been Love, de Roxette, que dicen que brincó las fronteras en el cassette de un estudiante de intercambio, en la maleta de un estudiante de intercambio, que sí. Llevó el cassette a algún dormitorio universitario en el verano de 1987. Y es allí donde comienza la historia de esta balada, que creo que un par de años después, en el 90, sí, termina en la banda sonora original de Pretty Woman, la película protagonizada por Richard Gere y por Julia Roberts. Sí, y es el momento en el que termina convirtiéndose la canción en lo que realmente es para toda nuestra generación y para la gente que la recuerda con mucho cariño, porque el lanzamiento original de 1987 pasó prácticamente desapercibido. Le fue medianamente bien por allá en Europa, pero el crossover, como lo hemos llamado, de ser exitosos en el mercado más importante como es los Estados Unidos, pues fue gracias al relanzamiento y a que hiciera parte de esa banda sonora en el 90. Y viral. Claro. Puede decirse que es uno de los primeros fenómenos virales desde una perspectiva analógica. Claro, claro, ¿no? Virales televisivos y claro, radiales. No, y viral desde esa naturaleza orgánica con la que, vuelvo y digo, un cassette que está en la maleta de un joven estudiante de intercambio termina en manos de alguien más en una fiesta, en algún dormitorio universitario, y le dicen, ¿qué es eso? Y el estudiante dice, eso es Roxette, y empieza a brincar de ese cassette a otro cassette, a otro cassette, a otro cassette, y le toma una buena parte de un año y medio hacer ese circuito muy underground, porque de todas maneras es muy clandestino lo que sucede con un cassette, ya que los cassettes eran el sinónimo de la descarga en ese momento, ¿no? Eran sí. La piratería y la portabilidad física. Sí. El cassette originalmente se produce con el propósito de vender ese formato a públicos que pudieran acceder económicamente a él mucho más que a un disco de vinilo. Es lo que originalmente piensan los fabricantes del cassette. Pero rápidamente el cassette se vuelve en contra de la industria discográfica y se vuelve el enemigo más grande que tiene la industria discográfica, porque la gente empieza a copiar los vinilos en cassettes. Y esto se vuelve un mercado de lo ilegal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se vuelve... hemos dicho una palabra que hemos dicho mucho acá, que es el bootleg. Claro. El famoso bootleg, que son las grabaciones piratas, básicamente, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en elementos primordiales de la construcción cultural alrededor de mucha música, ¿no? Y por eso It Must Have Been Love se demora tanto en llegar a la corriente comercial, a lo que llama a la radio, a la televisión, claro. Y posteriormente a ser licenciada como una canción para una película. Y MTV le abre las puertas hasta el relanzamiento, porque el primer video que existió de It Must Have Been Love de Roxette lo grabaron en un programa de variedades en vivo en el 87, cuando presentaron la canción por allá en un talk show, en un sofá, y eso, pues obviamente no iba a pasar nada, pero cuando usted en el 90 ya esa canción la tiene con un poquito más de producción y con las imágenes de la película, mercadearla es mucho más fácil y la recordación es mucho más evidente. ¿Y qué gran canción que es? Sí, es muy bonita. Es ¿qué muy canción bella. De radio que es el desde, la, desde las dos primeras notas, ¿no? ¡Pum! Más discos adultos contemporáneos. ¡Vamos! De esta era reciente. Uno de ellos es Chasing Cars, de Snow Patrol. Snow Patrol, qué gran banda, ¿no? Van a lanzar disco ahora. Eso iba a decir, van a lanzar álbum. ¿Ya se sabe cómo es el título? No. No sé cómo se llama. Pero fíjese que al igual que hablábamos hace un rato con Roxette, a esta canción le ayudó, en este caso, la televisión. Uh-huh. Porque la gente conoció esta canción gracias a Grey's Anatomy. Así es, por la televisión. Ya la televisión estaba empezando a tener la importancia que para la música tuvo el cine. Porque sí, claro, eso es que 2006 ya. Sí. Porque es que si usted se pone a mirar hacia atrás en la década de los 80 y tiene canciones de apertura de series de televisión como hemos hablado aquí, como Profesión Peligro de Fogai, otras los series. Magníficos. Bueno, sí, para, ah, no, esa no tenía canciones. Era para El Último Héroe Americano. Ah, sí. ¿Se acuerda? Sí. Lazos Familiares. Los impactos no eran tan comerciales en la tele. Es decir, poner una canción. Friends. En los 90 fue una serie que rompió ese molde, porque fue una de las primeras canciones de televisión que saltó a radio, listados, que hizo como el 360 de esa vuelta. I'll Be There For You de Rembrandts. E incluso ahí yo creo que los Rembrandts ya habían hecho una tareita de promoción muy indie, pero habían hecho una tareita de promoción y tenían ya una canción anterior que había funcionado más o menos bien, que era The Way It Is Baby. Exacto. That's Just The Way It Is Baby. Pero sí, tele no era tan fácil de traducir una canción de una serie, sino hasta cuando aparece Grey's Anatomy y aparece Chasing Cars. Chasing Cars se vuelve un fenómeno cuando aparece en Grey's Anatomy. De hecho, yo recuerdo que en el año 2007, para finales de 2009, para finales de la década, los reportes que hacían los británicos de la canción británica más radiada y más difundida de esa primera década del nuevo milenio había sido Chasing Cars, precisamente gracias a la inclusión en Grey's Anatomy, la serie de televisión. Vamos a continuar el adulto contemporáneo de hoy con Shattered Dreams de Johnny Hates Jazz. Esa es una banda británica, bien popera, que la creó alguien que no se llama Johnny, ni que odia el jazz, sino un man que se llama Clark Datchler, que sí, de todas formas, el nombre de la banda está inspirado por una historia que tiene que ver con un club llamado el Marquee Club en Londres. Y el tema ya en el Marquee Club en Londres es que el cuñado de Datchler, el líder de la banda, fue a verlos a ellos, y antes de ellos hubo una banda de jazz. Luego de la presentación de la banda, inicialmente antes de que tuvieran su nombre, el cuñado le dice a Datchler: me gustó mucho el toque de ustedes, pero ese jazz de antes sí no. Y ahí, después de hablar y todo el rollo, decidieron ponerle el nombre a la banda: Johnny Hates Jazz. Johnny, mi cuñado, odia el jazz. Y ellos tuvieron esta canción en 1987, ahora sí, después de toda esta carreta, para hablarles de este sencillo llamado Shattered Dreams, que fue importantísimo en el adulto contemporáneo, aunque solamente llegó al número 2, pero no es una posición despreciable para nada en el Hot 100, pero sí logró llegar al número 1, que es el que nos importa en el adulto contemporáneo. Solo estuvo una semana, pero no importa. Ya con una semana pasas a la historia en cualquier listado de la Billboard, ¿no? No se necesita nada más. Nada más. Llegar una sola vez. Así se demore una sola semana, pero no importa. Aquí está Johnny Hates Jazz. Esto es Shattered Dreams en Adulto Contemporáneo, episodio 4 de Animales de Radio. Sería bueno hacer una encuesta sobre cuál es la canción adulto contemporánea más importante de la historia, o por lo menos de la historia reciente. Yo siempre he pensado que Kiss from a Rose to Seal puede ocupar ese primer lugar fácilmente, y es una de esas canciones que, al igual que It Must Have Been Love, vivió una segunda vida gracias a una película. Una película mala, mala. ¿Qué se le va a hacer? Batman Forever, ¿no? Mucha gente no sabe que esta canción ya había estado antes en otra película, pero es mejor olvidarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué película estaba? Mucha gente no sabe que Kiss from a Rose primero estuvo en la tercera parte de La Historia Sin Fin, que fue fatal. Yo no conozco eso. Pero ahí es donde uno le agradece a Batman Forever en el 95 de haber incluido a Kiss from a Rose, porque si no, si la gente se hubiera quedado con The Neverending Story 3, que fue en el 94 y que incluía Kiss from a Rose de Seal, esa canción hubiera quedado en el olvido para siempre. Tremendo. Esa canción originalmente apareció en el segundo larga duración de Seal, que fue el sucesor a un álbum que tuvo un éxito mediano en los Estados Unidos, gracias a MTV más que a la radio, que fue Crazy. Ah, claro. Crazy sale como en el 91. o 90. Sí, más o menos. Más o menos. También ahí estaba una canción que se llamaba Killer. Ah, con Adamski, Dr. Adamski. Un personaje que nunca supe quién era ni de dónde había salido, pero qué buena canción. Y de hecho, en el Five Live, el concierto en tributo a Queen, cuando George Michael se monta en los zapatos de Freddie Mercury y hacen ese EP de 5 canciones, una de esas es Killer. Además que para muchos de nosotros, y esto pues se extiende un poquito más allá de Kiss from a Rose, pero vale la pena hacerle el caminito en el Five Live, Killer va acompañada de Papa Was a Rolling Stone. Correcto. Para muchos de nosotros, conocer a los Temptations fue gracias a George Michael. Tiene obvio, toda la razón. Y además esa versión de George Michael dura como 10 minutos. Correcto. Y mire, cómo va creciendo. Dun, dun, dun. Claro, claro. No, es una instrumentación preciosa que hacen los demás Queen. Es más, vamos a ponerla ahora. Yo creo, me parece chévere hacer la versión de Papa Was a Rolling Stone. Porque de todas maneras, ya sabíamos quiénes eran los Temptations por My Girl, obviamente, sí, pero no sabíamos quiénes eran los Temptations, sino hasta cuando George Michael hace ese medley de Killer, Papa Was a Rolling Stone. Killer es original de Seal, hace parte de ese disco donde está Crazy, alcanza como a tener un éxito mediano, repito, y lanzan un segundo disco que es increíble. El segundo disco de Seal es una cosa preciosa. De ahí sale una canción llamada Prayer for the Dying, pero la canción no alcanza a tener el éxito que tuvo Crazy. Entonces el disco es considerado un fracaso rotundo en el momento en que sale al mercado estadounidense, y ahí se queda enterrada Kiss from a Rose. Y no es sino hasta cuando la desentierran para Batman Forever, que es una banda sonora con una curaduría excepcional de alternativo, lo cual siempre me causó muchísima atención, porque la única canción adulto contemporánea verdaderamente incluida en ese disco es su canción más grande, es Kiss from a Rose, pero el resto de canciones son todas artistas como PJ Harvey y como Brandy haciendo una canción escrita por Lenny Kravitz. Está también, ahí están los Flaming Lips, ahí está Michael Hutchins haciendo un clásico de Iggy Pop. Sí. Es muy alternativo. Ahí está U2. Y curiosamente entonces, Kiss from a Rose, que nace en esta banda sonora de Batman, realmente se convierte en una de las grandes canciones adulto contemporáneas de la década de los 90. Y vamos con una de las grandes adulto contemporáneas de todos los tiempos, Susana Hoffs. Qué bella que está Susana Hoffs. Esa mujer es, podemos decirlo, nos cancelan decir que está espectacular. No, no, Susana Hoffs, porque es que uno ya no sabe hoy en día, hermano. No, esperemos que no, está de veras muy bella Susana Hoffs. Y Eternal Flame es una de las canciones más grandes de la historia del rock suave y del rock adulto contemporáneo también. Eternal Flame, The Bangles. Creo que Susana Hoffs es la única que sigue como por ahí vigente haciendo música también, porque hizo lo propio que hacen muchos artistas, y es dedicarse a la composición. Y cuando usted se dedica a la composición, tiene como la pensión asegurada, ¿no? Porque es como el camino más lucrativo dentro de la industria de la música. Los Animales de Radio, continuamos nuestro camino entonces por el adulto contemporáneo con Eternal Flame de The Bangles. Y si usted quiere oír el especial completo de estos últimos 4 episodios, puede encontrarlos en nuestra página web, laxmasmusica.com. Esta canción, pues, es tal vez de las canciones más icónicas de The Bangles. Está ahí arribita junto con Walk Like an Egyptian, pero esta canción le fue mucho mejor en listados, curiosamente siendo mucho más reconocible Walk Like an Egyptian, pero pues de todas formas, Eternal Flame fue número uno en el Hot 100, fue número uno en el adulto contemporáneo, y pues por eso está aquí también con nosotros acompañándonos el día de hoy en Animales de Radio.